¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, las verdaderas estrellas de la radio. Si no las pillas no te enteras de nada. La radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Yo, si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! Juanvi. Buenos días, Mario. Que empezamos ya, ¿eh? Empezamos ya. Como dice nuestra cabecera... De entrada. De entrada, como cada programa. ¿Sabes qué programa es este de número? Porque llevamos ya unos cuantos, ¿eh? Unos cuantos. ¿Tú cuántos años llevas viniendo? Pues bastantes. Uno, dos, tres, 2014. ¿Cuántos años llevas viniendo? No es el número tampoco. Esta es la décima temporada que llevamos ya en directo. Tú escribías desde el principio, Juanvi. Desde el principio. Y si estás aquí hoy es porque seguro que cae algo de deporte, ¿a que sí? Bueno, yo soy muy fan de deportes. Claro, por eso. Vas ahí. Te hemos traído con Tino, pero antes de presentar a las personas que tenemos en el programa. En el estudio. ¿Con quién has venido? Porque nunca venimos solos, ¿no? Esto es aquí, programa Puertas Abiertas, programa inclusivo. Aquí siempre faltan asientos, ¿eh? Faltan para el público. Cuéntanos un poquito, a ver, ¿qué personas te acompañan que van a entrevistar durante los 60 minutos? Rosa. Hola, Rosa. Hola. Al micrófono. Hola. Pablo. Oli. Carlos. Hola. Yo. Sí. Leslie. Que te va a echar un cable cuando... Me va a echar un cable. Cuando lo necesites. A lo mejor no lo necesitas, ¿eh? Que llevas tantos años viniendo. Porque ¿sabes qué número de programa es este? En 10 años. De los que llevamos hechos. Sí. Hechos y colgados en la página web. Y colgados. Este es el programa número 266. 266. No me acuerdo. Ya está bien, Carlos, ¿eh? Ya está bien de hacer programas. Ya podíamos dejar de hacer programas. Ah, chico, me lo anoto. Ah, no. Entonces ya no vienes, ¿no? Sí, sí, ven. Ah, bueno, yo me he dicho que ya está bien. Este es el programa número 12 de la décima temporada. Mira, si quieres hacemos una cosita. Vamos a poner un audio que nos ayude a presentar de qué va a ir este Échale Papas número 266. ¿Le damos? Le damos. Oye, ¿cómo se llama este programa? Que no lo hemos dicho. Échale Papas. Claro, y emitimos desde... Villaverde. Y esta emisora que nos acoge cada viernes en directo de 12 a 1 es... Onda Merlín. ¿Arrancamos? La página ya no la digo. Venga, sí, venga, dila. Onda Merlín, www.radioalmenara.com. Clavado. Con que pongan eso, salen los 266 programas. Venga, arrancamos ya. Arrancamos. Bienvenidos a la mejor liga del mundo. La Liga Genuine Moeve. La primera y única liga oficial de fútbol en la que juegan personas con discapacidad intelectual. Como él, como ella, como ellos. Más de 1.400 jugadores y jugadoras que defienden los colores de su equipo, pero también animando a los demás, porque en esta liga lo más importante es compartir antes que competir. Y sentir que somos una gran familia. Cada abrazo, cada sonrisa, cada celebración, cada gesto de deportividad y cada momento vivido son la esencia de esta competición que convierte la pasión por el fútbol en la fuerza de todos. La fuerza genuine. El 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Hoy en Échale Papas os traemos la Liga Genuine, la iniciativa innovadora de la Fundación La Liga, en la que todos los equipos están compuestos por personas con discapacidad intelectual, donde compartir es más importante que competir. Nos visita Morgan Martín del equipo de comunicación de Fundación La Liga. Morga, muy buenas y bienvenido a Chale Papas. Buenos días, Pablo. Lo primero de todo, muchas gracias por esta introducción. Muchas gracias a todos por invitarnos a este programa y la verdad que bueno, que esta introducción ha sido fantástica y estoy muy ilusionado y muy contento de estar aquí hoy. ¿Cuándo nació la Liga Genuin? Pues mira, la Liga Genuin Mueve, que este año nos acompaña además Mueve como title sponsor de la competición, nace en el año 2016, cuando dos chicos, Rubén y Álvaro, son dos jugadores del Nàstic de Tarragona. Ellos tenían una ilusión, que era jugar al fútbol. Entonces, se les ocurre presentarse aquí en la Liga, aquí en Madrid, a la oficina de Javier Tebas, que no sé si sabéis quién es, que es el presidente de la Liga, y se presentaron en su oficina para presentarle un proyecto, para presentar una liga para personas con discapacidad intelectual. Esta propuesta sale adelante, se empieza a trabajar desde el equipo de la Fundación La Liga con aquellos equipos que ya tenían cierta experiencia con personas con discapacidad intelectual, porque desde la Liga pues no teníamos todavía ese trabajo hecho, ¿no? Entonces, después de unos meses de trabajo, se presenta la primera edición de la Liga Genuin Mueve. Lo hacemos con 18 equipos y actualmente contamos ya con 50. Entonces, la competición ha crecido mucho y bien en estas 8 ediciones que llevamos ya de desarrollo. ¿Para qué nació la Liga Genuin? Pues nace para normalizar la práctica deportiva de las personas con discapacidad intelectual y también para promover el compromiso de los clubes profesionales de fútbol con esta iniciativa integradora de responsabilidad social con las personas del colectivo de discapacidad intelectual. La primera edición fue en 2017. ¿Cómo fue? Pues fue muy emocionante, fue un reto para todos nosotros, porque era la primera vez en España que se hacía una competición como tal, la primera vez en el mundo también, es una competición pionera. No hay otro país que haya desarrollado una competición, un torneo como este. Y fue muy emocionante. Fueron 4 sedes en las que participaron 18 equipos, como os comentábamos. Y la verdad que todos lo recuerdan con mucha ilusión, porque fue un antes y un después en lo que supone la inclusión en el mundo del fútbol de nuestro país. ¿Había experiencias previas a esta primera edición? Pues una liga nacional no había, ya te digo, es la primera vez en el mundo que se desarrolla una liga de estas características. Pero sí que es verdad que había ciertos clubes, había ciertos equipos que ya llevaban trabajando varios años con personas con discapacidad intelectual en el mundo del fútbol y el deporte en general. Entonces, una liga como tal no había, pero sí que se habían desarrollado torneos y otro tipo de competiciones. La edición de esta temporada, ¿cuántos equipos la componen ya? Pues mira, ahora mismo somos 50 equipos registrados en la Liga Genuin Mueve. Empezamos, como te comentaba, en el año 2017 con 18 equipos y ahora somos ya 50. Es decir, que la familia Genuin ha crecido mucho. ¿Cómo va evolucionando la Liga Genuin? Pues Rosa, me alegra que me hagas esta pregunta porque ha evolucionado desde un proyecto que quizá era un poco piloto, era una prueba, nunca habíamos desarrollado una liga como tal y la verdad que la evolución ha sido progresiva, hemos ido poquito a poco, pero a la vez, como te digo, pues muy exponencial. No hemos pasado de 18 a 50 equipos, lo que supone pues cerca de 1.000 personas cada vez que nos juntamos los 50 equipos de la competición. Ha evolucionado mucho, yo creo que se ha sentado ya en el panorama del deporte y del fútbol en concreto y la verdad que está teniendo una repercusión muy importante. ¿Qué caracteriza a los equipos que forman la Liga de Genuin? Pues mira, no sé si sabéis de dónde viene lo de la Liga Genuin. ¿Lo sabéis alguno? ¿No? No. ¿No? Pues mira, las personas que son genuinas son personas que son auténticas. Pues es lo que caracteriza esta competición, que aquí somos todos muy auténticos, sin filtros, como se dice ahora, ¿no? Personas auténticas que dicen lo que sienten, que en el campo de fútbol demuestran sus sentimientos, sus valores, que para nosotros es muy importante y que de verdad consideramos que es la liga más importante del mundo porque las estrellas que la componen son como son, ¿no? Son auténticas, son genuinas. ¿Cómo es el sistema de la competición? Pues en la Liga Genuin Moeve jugamos partidos de fútbol 8, es decir, 7 jugadores de campo más el portero, ¿vale? Hacemos 4 partes de 10 minutos cada una y hacemos un descanso entre medias. Esa es cómo se dan los partidos. Partidos de 40 minutos, 10 minutos cada una de las partes y 4 partes, ¿vale? Y luego tenemos 3 clasificaciones, que ahora creo que me vas a preguntar sobre los trofeos, así que no me adelanto. ¿Cómo se reparten los puntos a finalizar en los partidos? Pues en cada uno de los partidos, el equipo que gana suma 3 puntos, si empatan suman 2 y si pierden suman 1. Tenemos 3 clasificaciones deportivas, como os adelantaba, y al final de cada temporada tenemos este año 6 ganadores. 3 de la clasificación deportiva y 3 de la clasificación fair play, porque aquí valoramos mucho las actitudes positivas dentro de los terrenos de juego y también fuera de él, así que también premiamos el fair play. Cada temporada hay 6 equipos campeones. ¿Qué ganan? Ganan un trofeo, cada uno de ellos. Y he de decirte que últimamente, las últimas temporadas, ya ahora tenemos también unos invitados muy especiales por aquí, la mayoría de los equipos, y todos los equipos, perdón, van a compartir, porque este es nuestro lema, compartir antes que competir, y el trofeo más importante es el del fair play. ¿Qué es lo más importante para la liga de esta iniciativa? Lo más importante es dar la oportunidad a las personas que participan en ella de poder disfrutar, de vivir la experiencia de cada una de las fases de la competición, de que viajen con sus equipos, con los autobuses oficiales, con los chándal, con la ilusión de jugar representando a sus equipos de toda la vida. Para nosotros eso es súper importante y más allá de ello, pues que puedan disfrutar del fútbol, que en otras ocasiones no han podido hacerlo en otras competiciones o se han sentido quizá sin la posibilidad de disfrutar del fútbol como lo hemos hecho muchos. Entonces creemos que esta liga da la oportunidad de disfrutar de la verdadera esencia del fútbol a todos los participantes. ¿Qué valores presenta la Liga Genuin? Pues los valores de la Liga Genuin son muchos. Son la deportividad, el compañerismo, el juego limpio, el respeto por el rival, la tolerancia, la igualdad. Podría estar así toda la mañana, Carlos, contándote los valores que representa la Liga Genuin. ¿Qué diferencia a la Liga Genuin cualquier otro evento deportivo? Pues esto, Carlos, te diría que tienes que venir a verlo, porque por mucho que te cuente, no va a ser lo mismo. Hay que vivirlo, hay que sentir lo que es la Liga Genuin Moeve, porque yo te puedo decir que lo diferencia el ambiente que hay, que todos formamos parte del mismo equipo, a pesar de que haya 50 equipos y que todos celebramos los goles, que el ambiente que se respira es de respeto, es de inclusión. Pero, Carlos, tienes que venir a verlo. Pues yo voy. Pues invitado estás. ¿Es la primera vez de la Liga del Mundo que no se ha achacado la tarjeta roja aún? Pues mira, vamos por la 8ª edición del proyecto de la Liga Genuin y yo la verdad que no tengo la memoria que se hayan sacado rojas. Es posible que alguna, pero esto lo llevan más desde los que tienen los registros y la documentación del proyecto. Pero he de decirte que este año, a raíz de lo que me preguntas, hemos inventado y hemos insertado en el proyecto la tarjeta verde. ¿No sabes? ¿Has visto alguna vez una tarjeta verde en un campo de fútbol? Sí, pues aquí lo que hacemos es premiar las buenas actitudes dentro del campo. Es decir, que si un compañero ve que se ha caído alguien del equipo contrario, por lo que sea, se acerca a levantarle, pues el árbitro le saca una tarjeta verde por su buen comportamiento. Así que rojas no sé, pero verdes, la última edición que hemos vivido en Tarragona hace un par de semanas, hemos vivido muchas. ¿Quién es como yo? ¿Como yo? Pues es la mascota oficial de la Liga Genuin Moeve. No sé si la habéis visto en alguna foto. Yo no creo he visto, que yo eso. Pues también es un personaje muy divertido que os invito a conocer porque es nuestra mascota oficial y que en cada uno de los partidos sale también a animar con las aficiones, con los participantes. Genera también muy, muy buen rollo. ¿Cómo está relacionada la Liga de Genuin con el fútbol profesional? Pues los clubes de fútbol profesionales son los que representan a los equipos de la Liga Genuin Moeve. Tenemos a los equipos de primera división, de segunda, algunos que pertenecieron en su día a la Liga Profesional y hoy en día pues ya están en otras categorías, pero como esto es una liga inclusiva, pues siguen perteneciendo a la Liga Genuin Moeve. ¿Estás ofreciendo una serie de becas contándonos? Pues Carlos, esto es muy importante. Desde hace varios años, en concreto esta es la séptima temporada que lo promovemos, consideramos que la Liga Genuin Mueve no se tiene que quedar solo en los terrenos de juego, sino que más allá de ellos tenemos que fomentar la inclusión de las personas con discapacidad en otros ámbitos, más allá del deportivo. Y desde hace, ya te digo, 7 años, con la Fundación Universia, promovemos un programa de becas académicas para que aquellos jugadores que quieran estudiar o que estén estudiando pero necesiten cierto impulso, cierta ayuda, la tengan. Entonces desarrollamos un programa de becas académicas con Universia. Háblanos de la Fundación La Liga. Pues Juanmi, yo trabajo en la Fundación La Liga desde hace ya más de 7 años y lo que hacemos allí es desarrollar y fomentar las acciones sociales de la Liga a través de proyectos que ayuden a la gente, por así decirlo, para que tú me entiendas, ¿no? Más allá de lo que hace la Liga, nosotros hacemos proyectos que tienen como objetivo mejorar la calidad de la vida de las personas. Siempre a través y promoviendo los valores positivos del fútbol. Eso es un poco así en resumidas cuentas. Podría también estar aquí mucho rato contando, pero es más o menos nuestro objetivo en la Fundación La Liga. ¿Qué le falta a la Liga Genuin para seguir creciendo? Pues esto el futuro nos lo dirá, pero yo creo que lo que nos falta es que vengáis a vernos vosotros, ¿no? Que vengáis a vivir la Liga Genuin Mueve, que conozcáis el proyecto en directo y que, bueno, que la gente siga conociendo el proyecto, que la gente venga a las fases, que se sigan sumando clubes. Al final el objetivo es visibilizar, normalizar el deporte en el colectivo de las personas con discapacidad intelectual y hacer que este proyecto lo conozca todo el mundo. Eso es lo que nos falta. Háblanos del futuro de la Liga. Pues el futuro de la Liga, te diré que el futuro pasa, esto es como el Cholo Simeone, ¿no? Partido a partido. Partido. ¿Te has escuchado al Cholo Simeone decirlo? Partido a partido. Escucho yo. ¿Y qué dice el Cholo Simeone? Me dice, ole, ole, ole, Simeone, olo, lo, lo, lo, lo, lo, Cholo Simeone, cholo, lo, lo, lo, lo. Y hay una frase que él dice mucho, ¿no? Que es partido a partido. Partido. ¿No? Pues nuestro siguiente partido a partido pasa por Cádiz. La siguiente sede de la competición será en Cádiz a finales del mes de enero. Luego viajaremos a otros sitios como Granada, como Burgos, como Gijón y terminaremos aquí en Madrid. Así que también lo que os decía antes, estáis invitados a que vengáis aquí a verlo. Además va a ser... ¿Vas a ir, Carlos? Gijón es muy bonito, además. Gijón es muy bonito también, sí. Ya estuvimos una vez y lo pasamos muy bien. Pues como os digo, este año la final de la Liga Genuin Mueve será aquí en Madrid, en Las Rozas, en la sede de la Real Federación Española de Fútbol, en el mes de junio. Así que va a ser una sede muy bonita en la que vamos a conocer a los campeones de la temporada y que vamos a juntarnos allí más de 1,000 personas. Así que no podéis faltar, Pablo. Voy a explicar. Las Rozas, Selección Nacional España, trabaja mi amigo mío. Se llama Sergio. ¿Se llama Sergio y trabaja allí? Sí, estaba ahí. Muy bien, pues igual, dile que se venga a la Liga Genuin Mueve, ¿no? Vale, yo digo. Muy bien. Háblanos del documental El Sentido. El Sentido, ¿alguien ha visto el documental El Sentido aquí? Ah, no. No, pues invito también a que lo veáis, lo tenemos colgado en el... Me voy a meter un poquito porque el otro día lo estuvimos viendo. Sí. Sí, lo vimos. Claro. Ah, sí. Es sí que lo viste. Pablo ve tanto fútbol que tanto es que ya fútbol. Se le enlazan los documentales, los entrenadores, pero lo vimos el otro día. Ah, sí. Que salían un montón de jugadores de un montón de equipos, sí. Familiares. Vale. Sí. En el taller, sí. Donde los ordenadores. Sí. ¿Te acuerdas? ¿Qué te parece, Pablo? Sí. Ahora ha caído. Ahora ha caído. Ahora sí. ¿Y qué te pareció, Pablo? Bien divertido. Divertido, sí. El Sentido es un trabajo audiovisual que llevamos haciendo más de un año, en el que recogemos un poco lo que es el sentir de la Liga Genuin Mueve. Explica lo que es a través de las historias personales de sus protagonistas. Entonces, es un documental que seguro que has visto, en el que hay muchas emociones. No sé si lloraste, Pablo, con él. Sí. ¿Un poquito? No, está bien. Está bien. Alguien de esta mesa yo creo que lloró. No, yo no lo vi. ¿Levantamos la mano? Yo no lo vi, vamos. Yo no. Pues Carlos, te invito a verlo y luego me dices no, si has llorado o no, ¿vale? Vamos a poner un pequeño fragmento del Sentido, así animamos a las personas que estén escuchando a que lo vean porque está en abierto, además. Se puede ver en cualquier plataforma. Eso es. Es que es otra manera totalmente diferente de entender la vida. Para mí, sin duda, es el fútbol de verdad. La Liga Genuin es la mejor liga del mundo. discapacidad no me hace ni mejor ni peor que nadie. Transformación, agradecimiento, inclusión. Me siento un jugador profesional. Sin duda alguna, algo por lo que vale la pena vivir. Es más grande que ser presidente de un país o del mundo entero. Hemos venido para disfrutar. Si no tuviésemos la Liga Genuín, me faltaría a mí personalmente algo por tener mis objetivos en la Liga, ¿no? Cada vez que mi hijo sonríe, mi corazón también. Creo que esto es suficiente para invitar a todas las personas que están escuchando este Chalepapas, que dura 45 minutos, sí, o sea que en un ratito por ahí lo puedes ver. Juanvi, dime. Te digo, ¿seguimos? ¿Sigues con Borja? Sigo con Borja. Pues venga, que queda algo por ahí todavía por qué preguntar, ¿no? A preguntar a Borja. Pues venga, topa a ti. ¿Cómo podemos seguir a la Liga Genuine, no? Sí, la Liga Genuine. Pues sí, mira, Genuine. Lo primero, nos podéis seguir en cada una de las sedes que desarrollamos. Os invitamos, como decimos, a que vengáis a verlo y a sentirlo. Pero si no podéis, pues os invitamos a que nos sigáis en las redes sociales. ¿Quién de aquí tiene redes sociales? Pablo tiene redes sociales. Yo no tengo redes. Bueno, pues le dices a Pablo que te diga y que te enseñe su móvil para que nos sigáis, ¿vale? Nos podéis seguir en Twitter, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube, que es donde comentaba Mario que está el documental. En YouTube. Ahí colgamos todos los resúmenes de todas las sedes que desarrollamos y podéis ver también de las campañas especiales que hacemos. Ahora estamos preparando también para la Navidad, que ya se va acercando. Me falta poco para Navidad. Ya queda poquito. Pues en el canal de YouTube de la Liga Genuine Mueve, ponéis directamente en YouTube la Liga Genuine y os va a salir ahí nuestro canal con todos los vídeos y todas las campañas. Nos vamos a quedar con esos datos para seguir a la Liga Genuine. Vamos a hacer una pequeña pausa, nos echamos un traguito y damos paso a algunas de las estrellas de las que hablabas que forman parte de esta Liga Genuine. Convertir alguna vez un gol a estadio lleno, eludiendo al portero. En casa faltaba el pan, a veces faltaba el té, y nunca dejó de soñar con algún día ser un crack. Los retos de mamá, pero es lindo jugar y en su mente imaginar que las calles son estadios y las balas papel picado, las sirenas eran cantos y un gol ahogaba el llanto. Juegos de niñez, recuerdos del barrio. Convirtió sueños de niños. Ochoa es la coordinadora de fútbol adaptado del Rayo Vallecano en la Liga de Junín, que mi N acompañada junto a Dani y Cristinel, jugadores del Rayo Vallecano de Junín, muy buenas y bienvenidos a este programa. ¿Cómo entrasteis en el Rayo Vallecano de Junín? Muy buena. Ha conocido muchos compañeros. Tú entraste porque tenías un amigo, ¿no? Que te dio el teléfono. Sí, me dio el teléfono. Ha conocido a un compañero por un contacto. Y luego está... me llamaste, ¿no? Sí. ¿Qué me dijiste? Porque me gusta mucho el Rayo. Claro. ¿Y tú, Dani? ¿Cómo entraste? ¿Qué estabas antes jugando y cómo te hemos visto? Jugando fútbol sala. ¿Y qué pasó ahí? Que te vieron los entrenadores, ¿no? ¿Y qué? Y luego te cambiamos, ¿no? Sí. Sí, muy bien. Bueno, pues muy buenas ante nada, ante todo, Pablo. Pues en primer lugar que quería agradeceros enormemente a esta entrevista, que tengo que decir que no he dormido toda la noche, porque por la ilusión, no es porque estaba nerviosa ni nada, que me pasa como a Borja, que nos encanta la Liga Genuín, nos encanta realmente trabajar con personas con discapacidad y lo pasamos genial. Así que, ¿cómo entré yo en el Rayo Vallecano? Pues un poco así, una historia un poco rara. En primer lugar, no sé, habéis dado cuenta, obviamente, que soy un poco extranjera, ¿no? Habéis dado cuenta, ¿no? Aunque ver muy bien español que hable. Pues yo soy egipcia. ¿Conocías Egipto? No. Bueno, nada, pues yo soy del Cairo, de Egipto, donde hay pirámides o no sé qué, pues esto. ¿Qué pasa? Que toda mi vida me encantaba el fútbol. Toda la vida me encantaba el fútbol, jugaba, me encantaba el deporte. Venía de una familia que mi padre era deportista, pero falleció cuando era pequeña. Que cuando llegué a España, yo trabajo en el mundo de ingeniería. Yo trabajo en ingeniería, no tengo nada que ver con esto. Pero cuando llegué a España, dije que estoy donde nació todo el deporte, donde hay deporte. Entonces tengo que aprovechar esta oportunidad. Estudié un máster en el Real Madrid y dije, mira, tengo que buscarme la vida. ¿Y cómo entré en el Rayo Vallecano? Llamando a la puerta, así. Llamé a la puerta, me fui a la ciudad deportiva, les dije, quiero trabajar con vosotros. Y me dijeron, vamos, esto no es así. Le dije, sí, por favor, os voy a ayudar en lo que haga falta. No quiero que me paguéis nada, no quiero nada, quiero ser voluntaria. Y así empezó todo. Empecé al principio con la cantera, empecé a trabajar con los equipos y que estaba trabajando con Juan Pedro, que en paz descanse, que murió hace un par de años, y al final nació de repente, nos viene de la liga, lo que comentó Borja, nos viene de la liga un proyecto, todo el mundo mirando, pero ¿qué Liga Genuín? ¿Qué es esto? Personas con discapacidad, si nosotros no tenemos a nadie, ¿cómo lo hacemos? Entonces yo cuando vi el proyecto, obviamente dije, eso es mío. Porque me encanta ayudar a la gente, me encanta el deporte. Entonces dije, pues aquí voy a estar. Cogí y me fui a la liga. De hecho, la liga me preguntaron, ¿quién eres? Porque nunca me habían visto. Y yo de primeras me presenté, sin decírselo incluso al Rayo Vallecano, con la ilusión que tenía que participemos, y aquí estamos. Así que entré porque tenía ganas de estar. Tenía ganas de estar con personas con discapacidad, pero también tenía ganas de estar en el fútbol. Así es. ¿Por qué elegiste el Rayo Vallecano para jugar en él o entrenarlo? ¿Por qué elegiste tu Rayo, Cristian, por ejemplo? ¿Qué te gusta de Rayo? Porque de Rayo quiero conocer a mucha gente y los compañeros que me enseñan. ¿Y qué más? ¿Y qué te pasa en el Rayo? ¿Por qué estás con nosotros? ¿Por qué no quieres estar en otro equipo? Porque no me gusta en otros equipos. Solo Rayo Vallecano hasta la muerte. Y yo también, hasta la muerte. Muy bien, Pablo, ¿eh? Muy bien. Y Dani, ¿tú por qué te gusta el Rayo? ¿Por qué quieres estar con nosotros en el Rayo? Con los compañeros. Te gustan los compañeros, ¿no? Porque te lo pasas bien. ¿Y qué sí. más? ¿Y qué más te gusta? ¿Estar con quién? Con Doa. Bueno, es que tenemos una relación un poco. De hecho, salen todos los sitios y dicen, yo quiero solamente estar contigo. Le digo, no, hay que estar con el equipo. Pero le gusta mucho estar en el equipo. ¿Jugabais o entrenabais fútbol antes? Yo antes jugaba fútbol sala. ¿En qué equipo, Cristian? Con un equipo que se llama AMI. Ah. Ahora no existe. Ya no existe. Dejaron, qué ¿no? pena, ¿no? Sí, mucha. ¿Y tú, Dani? ¿Dónde, qué jugabas antes? Fútbol sala. ¿Y qué más juegas? ¿Qué juegas con quién? ¿Con tus compañeros, no? Sí. ¿Sí? Vale. Yo la verdad que no. No, a ver, jugaba, sí, jugaba antes fútbol, pero bueno, no, era mala, de hecho. Pero bueno, nunca había entrenado equipos así, pero bueno, vale. Aquí estamos. Y voy a explicar. Mi hermano se llama Marcos, tiene 16 años, juega fútbol sala. Muy bien. ¿Pero le gusta el fútbol también como tú? No, para mi hermano. Pero le gusta, hombre, le gusta el fútbol, si no se juega, ¿no? Sí, ya juega muy bien, pasa equipos, todo. Muy bien, y muy bien. Apoyar todos. Muy bien, Pablo. ¿Cómo viví la jornada de la Liga Genuine? Pues la verdad que voy a empezar yo, así les animo un poco para que comenten. La verdad es que la vivimos con muchísima ilusión, con muchísimas ganas. Todos tenemos, de hecho, antes de la convocatoria hay mucho nervio ahí en el club, porque claro, ¿quién van a ir? ¿Quién no van a ir? Porque todos quieren ir, obviamente. Queremos todos disfrutar. Entonces, nosotros salimos de Madrid, vivimos ahí, bueno, llegamos allí y a partir de ahí, cuando llegamos, cenamos y empezamos a dar paseos, disfrutamos, lo vivimos de verdad con muchas ganas y con mucha ilusión. Y sobre todo, la verdad que lo que comentó Borja y lo que también comentáis vosotros aquí en esta liga es lo que queremos es compartir. Entonces, queremos tener experiencias y queremos vivir cosas. Entonces, ¿cómo lo vives tú, Dani? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo que disfrutas? ¿Cómo lo ves? Muy contento. ¿Sí? ¿Que te gusta ir convocado, no? Sí. ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Por qué quieres ir convocado? ¿Porque te gusta jugar, conocer gente? ¿Qué? Cuenta. ¿Sí? ¿Por qué te gusta ir en jornadas de la Liga Genuine? Para compartir, ¿no? Con tus compañeros. Con todos. Sí, muy bien. ¿Y tú, Cristian? ¿Cómo lo vives? Que tú también tienes lo tuyo para contar, ¿ah? ¿Eh? Cuenta. Me gusta compartir con los compañeros. Hay que estar contento, hay que estar feliz, alegre. Cuando vamos de excursión, lo que sea, hay que estar atento con los profesionales, con todo. Muy bien, y ahí te gusta mucho vivirlo allí porque bailamos, sí, y que tú como eres bailarín. Estaba bailando, nos fuimos a Tarragona a disfrutarlo, luego a por aventura y todo. Vamos, que aparte de jugar al fútbol, veo que a veces es algo secundario. Bueno, los guateques ahí. No que te monta. Puedes imaginar, Mario, cómo baila, ¿no? Cuéntanos un poquito, aparte de jugar al fútbol, ¿qué otras cositas también hacéis cuando vais ahí de concentración, todo el Rayo Vallecano Genuine? ¿Qué hacemos cuando estamos allí, más que jugar? Además de jugar, ¿qué hacemos? ¿Damos qué? ¿Paseos? ¿Qué hacemos? Damos paseo. ¿Qué hacemos más? Hacemos entrenamientos, claro. Entrenamientos. Comemos juntos. Juntos. Sí. ¿Y qué más? Y todo. Y charlamos. Y pues todo, todo. Hacemos cosas, ¿no? Sí. Pues esto. ¿Os cambiaríais de equipo o sois de Rayo hasta la muerte? Hasta la Rayo hasta la muerte. Vamos. ¿Y tú qué? Vamos. Que no cabe duda, ¿no? No. No, duda. No. No cabe duda, ni yo tampoco, la verdad. No. Estoy muy contenta con el equipo y con mis compañeros, que son mis chicos. A ver. ¿Cuál es el mejor momento que habéis vivido en el Rayo? ¿Qué momentos hemos vivido? ¿Qué os acordáis así como un momento que habéis vivido espectacular, algo que os ha gustado mucho? ¿Qué? Que había un día que cuando ¿qué? Ganamos tú, que has estado también, que Cristian es nuevo, pero tú cuando ganamos la liga, ¿no? Sí. Claro, cuando ganamos nosotros la liga, ¿te acuerdas? Que fue después de la pandemia, ¿verdad, no? Sí. ¿Y estabas contento? Mucho. ¿Sí? Pues esto. Pues ¿qué otro momento? A ti, como te gusta tanto bailar y tanto esto, pues el momento PortAventura te encantó, ¿eh? Me encantó mucho. ¿Algo más así como te gusta? Me gusta... Un momento que te acuerdas que ha sido así como muy, muy bonito. Feliz. ¿Eh? Alegre. Bueno, tú siempre, es que siempre él está todo feliz, alegre, es que para él todos son momentos todo, felices. Todo. En general. Pues nada, pues lo que comentamos es esto, que los momentos que también, la verdad es que no podría decir solo un momento, porque siempre que son momentos siempre inolvidables. Cada fase, cada jornada, pues tenemos miles de momentos. Pero efectivamente, cuando ganamos la liga, obviamente es un momento espectacular que nunca se puede olvidar. ¿No habéis entrenado a personas con discapacidad antes? La verdad es que no. No, nunca, la verdad que cierto es que he colaborado y he estado ayudando, pero nunca en un club así como entrenando una persona con discapacidad. La primera vez, y la verdad que ha sido que digo, ojalá hubiese entrenado muchos años más antes. Loa, ¿qué te dan a cada partido entrenamiento a estas personas? Pues os voy a decir que me da la vida, así de claro, que... Yo como trabajo en otro mundo completamente distinto, donde realmente es mucho trabajo, mucho la ingeniería, mucha cosa completamente distinta, pero cuando entro en el campo es que realmente me cambia todo. Vuelvo con una energía, estoy allí como... Me cambia la vida porque me siento feliz. Entonces me da momentos de felicidad, me da momentos de que, como he dicho antes, que soy extranjera, y que aquí, que no tengo mi familia, pero efectivamente yo, Rayo es mi familia, Cristian, Daniel y todos los jugadores y los entrenadores, José y Alberto también, que son mi familia. Así que me da la alegría, me da la felicidad y me da de verdad que la compañía que me hace falta estando en un país extranjero también. ¿Cómo ha ido creciendo a este equipo con el tiempo? Pues ha crecido bastante, porque al principio obviamente que costaba un poco encontrar jugadores, porque la gente no sabía tampoco de la existencia de los equipos para discapacidad, de la Liga Genuine, ha costado al principio, pero bueno, por ahora ya hemos crecido como Rayo Vallecano, tenemos bastantes jugadores, cada año vienen gente nueva, estamos muy abiertos a recibir. Así que he escuchado que a Pablo, a Juan, y a ti, Carlos, os gusta el fútbol, así que luego os dejo mi contacto y hablamos. Ya veremos cómo firmamos este contrato. Sí, os invito, por supuesto, que tenemos la puerta siempre abierta para quien quiera practicar el deporte. Como ha dicho Borja antes, lo que queremos es esto, es que tengáis vuestro espacio para poder entrenar, para poder jugar. Estamos aquí muy cerquita, además. Así que os esperamos. No sé si antes en la historia del Rayo Vallecano Genuine habías fichado a un jugador por medio de una emisora de radio. Es verdad. No ha sido... No, tengo muchos jugadores, pero es verdad que va a ser la primera vez. ¿Eh? No, una historia más, una experiencia más a añadir. Así que no me parece mal. A ver, el próximo fichaje, Juanvi. Vamos contigo. ¿Cuántas personas forman el equipo? ¿Cuántos somos? 26 personas. Ahora mismo 26, ¿a que sí, Dani? Sí. Muy bien, sí, somos 26 de momento, pero bueno, todavía estamos empezando. ¿Eh? ¿Es el único equipo del Rayo Vallecano Genuine, o aparte de este equipo del que forman parte Cristian y Daniel, hay más, la estructura va más allá de... No, antes sí que teníamos más, porque teníamos un acuerdo con una asociación, pero ahora ya no, entonces solamente tenemos el equipo Genuine. Es verdad que nuestros jugadores, muchos de ellos que entran, desde pequeños, que por ejemplo Dani entró cuando tenía 14 años y ahora tiene 20 años, que iba conmigo 6 años. 20 años. Sí, sí, sí. Así que es verdad que con la Liga Genuín no pueden participar hasta que tengan 16 años, pero que ya con nosotros sí que forman parte. Tenemos también un niño pequeño ahora, se llama Iván, que le encanta el fútbol, ¿a que sí, Dani? Sí. Que juegas tú con él siempre, que le encanta mucho. Y siempre. Sí, así que por eso, pero no, tenemos solamente, nosotros nos dedicamos a la Liga Genuín solo. ¿Cómo ha cambiado tu vida que llegaste parte del equipo, no? ¿Cómo te ha cambiado la vida a ti, Dani? ¿Cómo estabas tú antes? Con miedo. Sí, porque te daba miedo todo. Ahora no. Ahora que hablas con todos, salvo aquí, estás un poquito timidillo, pero no. Pero que ahora hablas con todos, tienes más compañeros, has aprendido cosas, ¿no? Sí. Muy bien, muy bien. ¿Y tú, Cristian, cómo te ha cambiado la vida? Aunque tú, la verdad, que yo quiero tener tu vida de alegría, no quiero que te cambies nunca. Estoy aprendiendo muchas cosas de mis entrenadores, de entrenamiento y todo esto. Bueno, dentro de poco ya no hay competitoria, no hace falta que nos hagas la pelota. No, pero sí, es verdad que la vida cambia, lo que comenté antes, la vida te cambia la perspectiva de cómo ves las cosas, de antes que era todo, que te das cuenta de que hay más allá, que todo lo material, todo esto, hay otra vida y hay otras cosas que hay que disfrutar y lo más importante es ser feliz y compartir y ayudar a la gente, y te cambia la forma de pensar, te cambia todo, me ha cambiado bastante cosas, la verdad. ¿De qué hablas en tus charlas? La verdad que doy bastantes charlas, efectivamente. Soy muy famosa, además, en el club, que siempre dicen, bueno, no, nos va a dar una charla. Pero no, cuando voy fuera, es verdad que cuando me invitan a tener una charla, nunca voy sola. Voy siempre acompañada con jugadores. Porque mi objetivo en las charlas es, la verdad, que es demostrar siempre la capacidad que tenéis, porque tenéis bastantes capacidades. Tenéis como demostrar lo que sois capaz de hacer, demostrar de que todos tenemos algunas dificultades en la vida, pero lo más importante es hay que saber cómo superar, cómo llegar más adelante, cómo buscar otras soluciones y cómo, sobre todo, cómo estar siempre alegre y contento. Entonces, lo que demuestro siempre es la capacidad que tenéis, porque es mi objetivo. ¿Dónde podemos seguiros en las redes? Pues nos podéis seguir en las redes, varias cosas, porque este año además hemos abierto unas redes sociales nuestras, que antes no la teníamos, que de la Fundación Rayo Vallecano, que se llama Fundación RVM, que estamos en Instagram, estamos en el Facebook, estamos en Twitter también. Y también de vez en cuando ponemos noticias con la página web de Rayo Vallecano. Que os enteráis, veis que hemos empezado la liga, hay noticias de nosotros y obviamente tenéis mi teléfono, podéis seguir siempre y podemos venir siempre que estamos aquí en el Rayo, entrenamos los lunes y miércoles a las 7, así que estáis muy bienvenidos y me uno también a la invitación de mi compañero Borja, de que nos tenéis que venir a ver siempre, de verdad que podáis, así que Las Rozas es una gran oportunidad, en junio tenéis que venir a vernos. We'll be right back. donde nuestro equipo vaya a desembarcar. Y no importa el resultado, sé que sufrir estaremos al lado. ¡Rayo! ¡Rayo! ¡Rayo! ¡Órale! ¡Órale! ¡Estamos con el rayo, salimos a ganar! ¡Órale! Y nos estamos acercando ahora sí a la recta final de este Échale Papas 266. Muy del Rayo, ¿eh? No es la primera vez que hacemos algo del Rayo Vallecano, ¿eh? Han pasado por aquí por los micros varias personas vinculadas al Rayo Vallecano, Discap Rayo, Cota estuvo cuando salimos con la unidad móvil, que vino Pablo. Ah, sí. Que fuimos a ver el partido de veteranos, o sea que sí. Es un... Estamos ahí entrando de a poquito, ¿eh? Estuvo aquí Cota. Sí, ese sí. Cota. Ese tiene un bar ahí en Molatalá. Uh-huh. Hay más peticiones por ahí, estamos ahí poquito a poquito metiendo en el club, porque ya sabéis que para este programa el Rayo Vallecano es el primer equipo de Madrid. Madrid. Eso lo tenemos claro, ¿no? Sí. Hombre. El último también. No, espero que no sea el último, ¿eh? Nos quedan 5 minutitos o alguno menos, Mario. Quizás. ¿Qué ha quedado por, qué ha quedado, Pablo, qué ha quedado en el aire por ahí que haya que...? A ver, yo no soy el Real Madrid. Sí. Yo soy Atlético de Madrid. Sí. Igual que yo. Todo el recorrido aquí, de la capital. Y ¿verdad? Luego de Rayo Vallecano hasta la muerte. Y yo también. Igual que Carlos. Agradeceros Borja, Doa, Cristian, Dani, que os haya acercado esta mañanita aquí, que estamos todo el mundo con las agendas hasta arriba, más sobre todo en este final de año. No sé si hay alguna cosita, tanto de la Fundación La Liga, de La Liga Genuine, del Rayo Vallecano, que haya quedado en el aire y que creéis que es importante subrayar antes de cerrar. Nada, por nuestra parte muy agradecidos a esta invitación, estamos siempre dispuestos a contar lo que hacemos en la Liga Genuine 9 y me he enterado aquí en este descanso que tenéis unidad móvil, así que invitados estáis también a que vengáis a cubrir las sedes de la Liga Genuine y que conozcáis en directo, Pablo, Carlos y a todos los que estáis aquí, lo que es la Liga Genuine 9 en directo. Vamos, ¿no? Pues yo me ha gustado vuestra compañía y todo, y que paséis buenas fiestas y feliz año nuevo. Ay, muchas gracias. Simplemente es un agradecimiento. Borja, lo del 21 es en La Roza, ¿no? Sí, el 19. Del 19 al 21 de junio, la Ciudad Deportiva de La Roza. ¿Qué cae sábado? Viernes, sábado y domingo. Viernes, sábado y domingo. Que yo serán sábado y domingo, pero seguramente... Yo leo los periódicos de fútbol y me gusta. Muy bien, así me gusta, Carlos. Sí, siempre nosotros estamos las sedes, siempre es un viernes, sábado, domingo o sábado, domingo, bueno, pero siempre el fin de semana. Invitados. Claro que sí, y repito, o sea, es muy bienvenidos a Rayo, cuando queráis venir a vernos, y os esperamos. De verdad que muchísimas gracias, de verdad, a vosotros. Por pensar en nosotros y maravilloso programa. Y vuestros chicos la están bien también. Muchas gracias a todos. Han estado muy bien los dos. Sí, qué bien. Pues con esa. Sobre todo Cristian, que no veas cómo está. Juega muy bien, Cristian. Sí. Y Dani. Y que si hacéis una fiesta y queréis un animador o un bailarín, pues llamarnos. Porque tenemos a Cristian, ¿no? 24 horas. Multitarea. Y pompones también. Ahora me la apuntas aquí. Efectivamente. Pues con esa invitación nos quedamos para junio en Las Rozas. Estaremos atentos, estaremos atentas. Juanvi, atento a la prensa deportiva. Porque será portada, ¿eh? Saldremos en los periódicos. Seguro, no hay ninguna duda. No hay ninguna duda. Este programa ya se despide hasta el próximo viernes, 12 de diciembre, como 12. Siempre en directo, de 12 a 1. Chao, hasta el próximo viernes. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.